Por el sol y por la luna, por el viento y las estrellas, por el agua y por el fuego. Sostiene por la hierba, flor y frutos, por los montes y los mares. Nuestra vida.